música que tienes alma de gaucho, china y guitarra. Tienes esplendor de cielo sobre el suelo de la patria. Tienes adustez de cerro. Tienes placidez de pampa. Tienes trenzado de amores cuando te expresas en danza y suave gama de colores en tus variadas mudanzas. Eres suave cual paloma y por gaucha eres torcaza. La evocación de la raza en tu exposición asoma. Es por tus múltiples formas que evocas la tradición.